Sport, el programa distinto para una hinchada distinta a las demás. La número uno. Auspicia nuestro programa Barney Propiedades, Pizzería José, Quality, Farmacia La Elena, Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, Tedesco Propiedades, Photoshow. Bienvenidos a Racing Sport, toda la actualidad de nuestro querido Racing, en un programa distinto, para una hinchada distinta a las demás. La número uno, en la conducción, Pablo Margolis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos acá en Racing Sport, en el segundo especial, ¿no? Que previo a lo que va a ser las elecciones, como dijimos siempre, le tocó primero a Cuño Olivarona en este mismo lugar, en la gloriosa Pizzería José, acá en Villa Devoto. El segundo que le toca es Pablo Podestá, acá lo conocemos hace mucho, hemos hablado muchísimas veces, muchas notas, hace de varios años para acá, ¿no? De la vuelta de la democracia en Racing, para acá unas cuantas notas. Siempre la buena predisposición que resaltamos siempre, el hablar de todos los temas, el no esquivar preguntas, y eso siempre lo resaltamos, ¿no? Y bueno, es el segundo especial, va a haber más, tal vez no sea el único con este Racing, así que me parece que es una buena manera para que el socio, el hincha, toda la gente académica pueda escuchar las propuestas, pueda escuchar qué piensa del presente, qué piensa de lo que pasó anteriormente, qué piensa de lo que va a venir. Así que es un gusto, Pablo. Buenas noches, ante todo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Es un gusto estar acá con vos. Obviamente, cada vez que me convoques, a tu disposición. Rica la pizza, ¿no? Está muy rica la pizza y el lugar amplio. Estaba buscando una pizzería más chiquita, pero no, la verdad que impresionante. Aconsejo que vengan a este lugar. No, un clásico acá en Villa Devoto y... Bueno, los que estamos hace un tiempo, ahí el señor Norberto Cindemi, también el dueño de la radio M1650, aquí presente, con toda la historia, ¿eh? Estuvo en momentos inolvidables de Racing, vestuario cuando fue campeón del mundo, en Uruguay, un poco de todo. Toda la historia de Racing, después seguramente hará algunas preguntitas también. Acá vienen acompañados, ¿no? Martín, los saludamos, Martín Veraldi. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gusta que estés también acá acompañando a este Racing. Bueno, siempre es importante la comunicación, que el hincha de Racing y el socio de Racing conozcan bien a nuestros representantes. Y también está el otro Martín más, ¿no? Martín, ¿cuánto? Martín Blanc. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es bueno que se acerquen un poquito, que escuchen las ideas que tiene el que para nosotros sí, sin duda va a ser el futuro presidente de Racing. Te veo convencido. Sí, por supuesto, va siempre con la camiseta puesta como en la cancha. ¿Y vos estás convencido, Pablo? Sí, obviamente creemos que tenemos el mejor proyecto, la mejor propuesta. Lamentablemente el socio, quizás nosotros no le llegamos en el 2011 como teníamos que haber llegado. Estábamos en la gestión, fue un momento muy difícil para cada uno en la forma personal porque las decisiones unipersonales de gente que estaba... con nosotros de ir en otra lista y proponer otro proyecto que a nosotros no estábamos de acuerdo, lamentablemente hizo que no continuemos en el club, pero bueno, por suerte un poco lo que planteamos en aquel momento y lamentablemente por suerte para nosotros quedamos en el lugar que ¿cómo te podría decir? Dentro del mismo proyecto, dentro del mismo contexto, quedamos en el lugar correcto, porque muchos de los que siguieron a Molina junto con Gorno se dieron cuenta que la continuidad en realidad no era esa, ¿no? Y se tiró por la borda un montón de cosas que se han hecho en el club. Justamente, bueno, arranquemos desde lo que pasó. Estaba Molina, estaba vos, se hicieron muchas cosas positivas, también se han criticado muchas cosas. qué poder resaltar de lo que se hizo bien y qué autocrítica haces por ahí en algunas cosas que se han cometido errores. Sí, obviamente a uno le gusta más hablar de lo positivo que de lo negativo, ¿no? Creo que por lo menos lo que planteamos al socio en aquel 2008, que era el advenimiento de la democracia para Racing después de 8 años de gerenciamiento y un año de intervención, veníamos de una quiebra y estábamos muy mal, el club había casi desaparecido en las diferentes áreas sociales, deportes amateurs, casi la institución se dedicó solamente a lo que es el fútbol, y bueno, nos tocó agarrar ese hierro caliente y no nos hicimos cargo solamente del fútbol, que fue lo que a mí me tocó de forma personal, sino que nos hicimos cargo de todo el club y en forma horizontal, o sea, de las diferentes áreas del club empezamos a trabajar dentro del proyecto que habíamos planteado al club. Creo que fue satisfactorio, nos quedamos con el sabor amargo porque faltaban un montón de cosas para hacer, porque el proyecto involucraba mucho más tiempo y muchas más cosas, obviamente. Y eso fue lo que más nos dolió, porque nos quedamos sin proyecto y lamentablemente perdimos elecciones en aquel momento. Y como crítica, obviamente que lo que uno le hubiese gustado es salir campeón, a uno le hubiese gustado quizás que el socio tenga mayor participación, nos hubiese gustado cambiar el estatuto, que era una de las propuestas que no les hicimos, para que haya más participación con la gente, pero no se pudo hacer todo de golpe. Racing es un club que vive en una permanente histeria y el socio, si hace un poquito de memoria, sabe que agarramos el club en el momento que estábamos a punto de jugar una nueva promoción, veníamos a jugar una promoción, y lo más importante era mantener el club en primera y pacificar el club de una forma. Si íbamos a un debate político, quizás en ese momento no hubiese sido más conveniente. Pero bueno, y después obviamente cometimos errores en diferentes etapas del club y probablemente en el tema fútbol hemos incorporado en algún momento no de la mejor forma, pero bueno, fueron todos temas coyunturales de decisiones que uno las tiene que tomar en ese momento, ¿no? ¿Por qué se producen esas divisiones? Que en su momento fue Molina con vos, después fue lo de Molina Coborno, que terminó explotando de la peor manera. Cosa que en esto último, por lo menos, decíamos, bueno, descendió Independiente, Racing estaba bien posicionado, era el momento por ahí para pegar un salto con todo. Y uno ya veía desde afuera esas primeras 4 fechas, sin público, los 2 partidos de local, que fueron entregados, entre comillas, vamos a decirlo, y que terminó explotando. La sucesión de malos resultados, pero no sé si provocados, para que pase lo que pasó. Sí, no, la ruptura de Molina con Gorno debe ser muy parecida a la que nos pasó a nosotros. Si uno le pregunta a Gorno, seguramente Gorno no sabe. Pero no solamente se peleó con lo que era la comisión directiva que tuvimos en el 2009, 2002, 2011, porque se peleó con la mayoría de todos ellos, no solamente conmigo. Acá, por ahí en el diario de la gente quedó como que se peleó porque estaba con Molina, y no fue así. Es más, yo no tuve grandes discusiones con Molina y nunca hubo un reproche directo de él hacia mí, simplemente una decisión de poner otro candidato que no era del seno de la comisión directiva ni estaba preparado para ser presidente del club, que era lo que nosotros le planteábamos. Y obviamente algunas decisiones que no formaban parte del proyecto, como en algunos temas de fútbol y en algunas inversiones que teníamos que hacer en temas de infraestructura y que él las quería dejar de lado. Pero también le pasó un par de meses antes de que salga a la luz la diferencia que tenía conmigo, le pasó con Miguel Ángel Russo, después le pasó con Simeone, después le pasó con Juan Barbas y le pasó con Gorno y con mucha gente que hoy por hoy descree, desmiente y hasta niega a Rodolfo Molina. O sea que hoy es raro que me pregunten hoy por qué te peleaste con Molina, porque la mayoría del mundo Racing está peleado con Molina o distanciado, o Molina, no sé si eso o no mala palabra, pero no, hoy por hoy en la política de Racing no es conveniente tenerlo dentro de su lista. Te voy a hacer dos preguntas, te van a hacer preguntas todos. Santi Ramírez, Norberto Chindembi, sí, va a hacer preguntas también. Martín Casas, Larry Piñeiro, que es un amigo también, todo. ¿Tu nombre cuál es? Francisco Podestá. El hijo de... No, Pablo Podestá. Sí, sí. Bueno, bienvenido también acá a la mesa. Recomendable la pizza, ¿eh? Esperemos que la disfrute. ¿Sabes qué pregunta? Siempre preguntamos de todo. Vos siempre contestás todo. Obviamente hay cosas que en su momento eran rumores, se habló mucho y tal vez fue una forma de ensuciarte. que fue de tema de pases, que por ahí hubo algo en el camino, fue lo que sonó en su momento. Desde el lado que vino y lo que pasó después, da que pensar, pero seguramente estás al tanto de lo de eso. Sí, todas esas cosas fueron nunca fueron públicas, sino siempre fueron en reuniones privadas o en pequeños corillos o el corre de idile, como uno bien dice. Pero yo tengo la conciencia tranquila, los números están en el club, de los jugadores que se habló en su momento, casualmente eran jugadores que venían sin cargo para el club, cada libro de pase siempre se informó cuánto se pagó, cómo se pagó. Me acuerdo que yo, cuando en la campaña públicamente decía vamos a transparentar el manejo del fútbol profesional. Yo lo único que le puedo decir a la gente, y lo dije en aquel momento, y un poco lo que decíamos al principio, que la gente quizás no tuvo el tiempo o la oportunidad de escucharnos, pero siempre dijimos, yo no firmé nunca un contrato de un jugador de fútbol, nunca firmé la venta o la compra de un jugador de fútbol, salvo cuando tuve que ir yo como apoderado de Racing al exterior en la venta de José Schaffer y de Franco Sosa. En las únicas dos oportunidades que yo firmé por Racing. Y esas dos operaciones, la plata entró al club en tiempo y forma, sin ningún tipo de inconvenientes. Después todo lo demás, lo que dijo Rodolfo Marino, lo que dijeron la gente que estaba con Rodolfo Marino, no tiene absolutamente ningún asidero. Es más, nos cansamos de repetir las cifras de los jugadores, en qué condición venía, cuánto teníamos de porcentaje, qué porcentaje teníamos, el 37,5 de Diego Moreno que valía 2 millones de dólares, la venta de Zuculini la vendimos en 6 millones y 700 mil euros, salió en todos lados, lo dijimos públicamente, la plata entró toda de contado en esa operación, por ejemplo, y bueno, después sí, es muy fácil ensuciar y obviamente sin prueba, ¿no? Pero bueno, uno tenía conciencia tranquila, nunca dejé de dar la cara, nunca dejé de caminar el club por todos lados. Cada vez que me preguntaron lo contesté, me preguntás puntualmente, te lo digo puntualmente. Me preguntás cosas que en el aire es muy difícil salir a rebatir. Pero yo tengo la conciencia tranquila, la gente que estaba, especialmente la mayoría de la comisión directiva, los que eran en comisión fiscalizadora, todos se quedaron de este lado. Los dos que no se quedaron del lado, que manejaban la plata, la firma, eran Rodolfo Molina y Pablo Mena. Precisamente eran los dos que firmaban los contratos, firmaban los cheques, manejaban la caja. Esto es lo más inentendible, de que la gente haya pensado y creído en este personaje, que después se terminó peleando también con la propia gente a la cual engañó en aquella campaña. Bueno, es bueno salir al cruce, eso lo repito siempre en cada oportunidad que tengo para aclarar las cosas. El socio escucha, el socio elige después, pero es bueno salir a rebatir las cosas, ¿no? Y otro tema es el caso de la deuda, ¿no? Cuando asumieron con Molina, la deuda que se fue generando, en su momento eran, no sé, cuando ganó la elección, no sé cuánto era, pero no era mucho, después terminó siendo 90, ahora se habla de 130, 150, que calculo que con los pases que se vendieron últimamente debería bajar bastante también la deuda, ¿no? Pero, ¿en qué fue incrementándose la deuda de unos años para acá? No, cuando nosotros asumimos el club, bueno, con un estado de deuda, que lo sabía todo el mundo, no me acuerdo exactamente los números, ¿no? Pero nosotros, al mismo tiempo, cuando tomamos el plantel profesional, que es casualmente la punta del aire del fútbol, nosotros teníamos un plantel que era absolutamente, la gran mayoría de los jugadores titulares eran a préstamo. O sea, Racing no tenía los derechos económicos. Caso de Cáceres, caso de Abeldaño, caso de Wagner, caso de Lucero, caso de Luguercio, caso de Migliore, y por ahí me olvido de algún otro, Leandro González, eran todos a préstamo. O sea que teníamos un plantel que además venía de jugar una promoción, que estaba con promedio de promoción, y obviamente nosotros teníamos que empezar a capitalizar el club a través de la compra de jugadores y de aforar ese plantel en favor del club. Cuando lo tomamos del club, y creo que hay un informe de nuestra agrupación en su momento, teníamos el 25%, solamente el 25% de los derechos económicos de los jugadores. Cuando nos fuimos, teníamos el 75% de los derechos económicos de esos jugadores. Y comparativamente, los jugadores que nosotros heredamos de lo que fue gerenciamiento e intervención, eran diametralmente diferentes a los que nosotros dejamos. Teníamos Pablo Caballero el 9, dejamos a Teo Gutiérrez, estaba Lucero, dejamos a Giovanni Moreno, estaba Guyota, dejamos a Saja, dejamos a Pelletieri, dejamos a Lucas Castro, dejamos a un montón de jugadores que tienen otro nivel económico, y Racing tenía, la mayoría de esos jugadores tenía o gran parte del pase o el 100% del pase, o por lo menos importante cantidad de derechos económicos sobre ese jugador. Y obviamente, además, pusimos un montón de temas en obras. O sea, nadie puede negar que cuando agarramos el club, ya dejamos de lado el fútbol, vamos a lo que es institucional, estaba la sede absolutamente caída, arreglamos todo el tercer piso, arreglamos lo que es el Quinquera Martín que está en el fondo. Con respecto al estadio, está casi 40% clausurado, no se puede usar la parte superior visitante, la que da sobre la calle Alcina. Lo arreglamos, ampliamos todo el cilindro, la parte de abajo para el socio, cambiamos varias costillas que son los pedacitos que se ven de diferentes colores en la tribuna, toda la junta de hidratación, hicimos toda la conexión de gas que nos salió una fortuna también porque estaba a punto de explotar el estadio. Todas esas plata que se fue gastando, y obviamente el déficit operativo, qué sé yo, hace que la fluctuación económica pueda en un balance dar positivo o negativo, o parece como que se incrementó una deuda que en realidad no es real. Porque uno cuando habla de pasivo, es lo que uno tiene que pagar, pero eso no quiere decir que sea exigible. Entonces, quizás el plantel, obviamente, si el plantel es superior en nivel y en calidad al que nos heredamos, seguramente esos jugadores van a cobrar más plata. Entonces uno tiene que previsionar que tiene que pagar unos sueldos por encima de lo que se venían cobrando. Pero esto no es que nosotros dejamos el club en mala situación, todo lo contrario. Este mismo gobierno vendió por 30 millones de dólares. Si esa plata, en vez de malgastarla en esos jugadores que trajeron, que hoy por hoy ni en el Racing no tiene, creo que ningún jugador de los que trajeron o alguno que está acá tenga una gran valor de reventa, si esos 30 millones, porque son 30 palos, se vendieron en verde, los ponen en la deuda y somos garretes. No tenemos más deuda, no tenemos más quiebra, no tenemos nada. Compramos dos o tres inmuebles más, porque la deuda es mucho menos. Entonces, un día soñé con eso y se me rieron de la cara. Digo, ¿pero por qué se me rieron de la cara si podríamos sanear el club y tener el mejor club de Argentina tranquilamente? Pero nosotros apuntábamos a eso, si realmente la idea era eso. En un momento, y fue cuando empezó a hacer ruido, nos empezó a hacer ruido en comisión directiva, esta forma de cambio de discurso de Rodolfo Molina, porque cuando uno, obviamente uno no le gusta vender jugadores, sobre todo cuando se descapitaliza económicamente o cuando baja el nivel deportivo del plantel. Pero en ese momento, en este caminar que teníamos en el fútbol provisional, íbamos mejorando el plantel, no solamente en los jugadores que eran titulares, sino también los recambios. Íbamos trabajando muy fuertemente en lo que eran divisiones inferiores y formando a través del selectivo los jugadores que podían, los jugadores del club que podían empezar ya a jugar en primera división. Por eso los recambios se podían haber hecho tranquilamente sin tener la necesidad de salir desesperadamente a comprar el reemplazante. O sea, uno tiene que vender a la figura, pero ya tiene que tener el reemplazo en el club. Y esta era la idea, y eso ya lo teníamos en el mercado del pase. Y esta fue la ruptura principal, creo yo, no encuentro otra, que fue discusiones, porque tuvimos oferta por Auche, que era del doble de lo que lo habíamos comprado, y teníamos ya los reemplazos. Estaba Viola y estaba Vieto para jugar en ese puesto. Teníamos oferta por Jacob, y ya habíamos incorporado en ese momento, cuando llega la oferta, ya no teníamos a Pelletieri, ya habíamos incorporado a Pinoza, teníamos a Huel, y teníamos a Zuculini, que también estaba para jugar en primera. O sea, vendíamos a Jacob, se iba a Jacob, que después se terminó perdiendo los derechos económicos de Jacob. 0 pesos para el club. Por eso, esta falta de política es lo que a uno lo pone mal, y como no tiene ni idea de lo que es el fútbol, no sabe ni cuándo comprar, ni cuándo vender, ni qué hacer los contratos, ni a qué jugadores incorporar. Nosotros lo veníamos laburando a través de una Secretaría Técnica que veníamos formando, hacíamos libre de pases con 8 meses, 1 año de anticipación, ¿no? Llega el libre de pases, bueno, ¿ahora qué hacemos? No, uno tiene que trabajarlo con tiempo. Por eso, todo, no fue casualidad cómo cambió el tema de fútbol. Muchos dirán, pero no peleamos nunca el campeonato, eso. Pero hay muchas peleas intermedias que hay que dar para ganar un campeonato. Y tampoco te sirve ganar un solo campeonato y después al año siguiente se te vayan los jugadores, no tengas recambio y termines nuevamente penando. Hubo muchos clubes que salieron campeones y después se fueron al descenso. Argentina Juniors, Banfield, son ejemplos claros. Salieron campeones en estos últimos 4 años y se fueron a ver. Entonces uno puede salir campeón sin proyecto y después se va al descenso. Nosotros seguramente hubiésemos salido campeones, pero con un condicionamiento de salir campeones, tener copas internacionales, tener plantel para pelear las copas sin ningún tipo de resentimiento a nivel local. Porque así como te digo, teníamos suplentes en todos los puestos. Pues estaba para venderse Gio Moreno, por ejemplo, y tenía Zaffarinia, tenías a Toranzo, tenías a Fran Sarmiento, que la gente, uno de los que me criticaban era Fran Sarmiento, ahora jugó en Albol muy bien, se fue vendido a Brasil, ahora está jugando en Quilmes, ayer jugó un partidazo, hizo un golazo, es un muy buen jugador, nosotros nunca lo trajimos como salvador ni como titular, era un jugador que podía alternar, un pibe joven, una apuesta, que a Racing le salió cero peso y que no tuvo continuidad en Racing, es verdad, pero teníamos a Giovanni Moreno, a Farinha y a Toranzo en ese puesto de creador. Hoy no tenemos ningún jugador de ese nivel técnico. Bueno, estamos en AM1650, Radio Antares, en la gran Chatajadé también, que está escuchando toda la gente de Fútbol Tunedin, y hablamos un poco del pasado reciente. Es bueno hablarlo, es bueno aclarar cosas, es bueno hablar un poco de lo que pasó para después tirarnos a lo que puede llegar a pasar con todos los proyectos que tiene Pablo y toda la gente de Racing. Santiago Ramírez, ¿qué le quiere preguntar a Pablo? Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están también quienes te acompañan, los dos Martín y tu hijo? Nos debíamos esta charla de fútbol, habíamos quedado en algún momento en Twitter, ¿no? No hay problema. Vamos a ver. Primer round, Es uno de los temas que más me gusta hablar de fútbol, no solamente de pase de jugadores, sino de lo que es el fútbol en general, porque muchos hablamos de fútbol y hoy, que es lo que más nos gusta, ¿no? Los 90 minutos, planteo, táctica, estrategia, jugadas dudosas y qué sé yo, pero el fútbol es 24 horas del día, 7 días de la semana, y eso es lo que uno aprende cuando es dirigente, ¿no? Y es una experiencia que hay que transitarla y experimentarla y capacitarse y aprender día a día. Muy bien, concuerdo. Dentro de esas 24 horas creo que también está el tema de tener peso en AFA, algo que también está dando vueltas, pero de lo que vamos a hablar después, porque no es estrictamente fútbol. ¿Cómo lo ves a Racing hoy? ¿Cuál es tu análisis también de los refuerzos, cómo están jugando y qué futuro le ves en el club? Teniendo en cuenta que ya son patrimonio de Racing, han sido comprados en su mayoría y van a ser parte, en caso de que usted gane la presidencia, de este Racing. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre estos jugadores y qué futuro también le ven a Coca? ¿Cuál es el proyecto futbolístico de esta Racing? Sí, bueno, el tema de refuerzos, yo fui un crítico del mercado de pases, primero y principal porque se notó a la legua que no fue un mercado de pases trabajado por el club. Como decía justo anteriormente, yo te decía, el mercado de pases hay que trabajarlo durante la semana, durante el propio campeonato, un año antes, cuando uno ve las falencias del propio plantel que tiene y, bueno, cuáles son las alternativas que uno puede tener. No solamente fuera del club, sino dentro del club. Si vos tenés los reemplazos en el club, obviamente los tenés que empezar a trabajar, subirlo a primera, hacerlo concentrar, al pibe que vaya teniendo y respirando un poquito el vestuario, que obviamente no lo tiene en divisiones inferiores. Es absolutamente... está comprobado que no se hizo eso. Estás hablando específicamente, creo yo, de Roger Martínez y Juan Dinero, ¿no? No, eso obviamente formó parte de este libro de paz y fue una crítica absolutamente, yo la comparto, la hice yo en su momento, pero lo hizo el mundo en general. Yo hablé del mercado de pase antes que empiece el campeonato, cuando todo el mundo lo ponía recién de candidato, cuando todo el mundo decía que se reforzó bien. Y yo decía, no, a mí no me parece. Primero y principal, porque Racing venía de la peor campaña de la historia. No lo digo yo, lo dicen los números. No es una crítica política, sino una realidad lamentable. En la cual Víctor Rango tiene gran parte porque fue el presidente en los dos torneos. Y tuvo un libro de pases en el medio. Y ya había echado un técnico y trajo a Merlo. Y Merlo le dio una gran mano porque Merlo vino con 2 puntos, le hizo 14, sacó 16, que no es un buen torneo, pero como veníamos, Merlo le dio una gran mano. Y cuando Merlo necesitó del presidente, y de Racing, de institución, y de una supuesta scouting de jugadores, bueno, ¿a quién traemos? ¿Qué sé yo? La verdad que ahí fue el primer fracaso de Blanco, porque no trajo, en ese mercado de pases trajo a Cerro, que no es un mal jugador, pero no le daba el salto de calidad que Racing necesitaba. Trajo al colombiano Rentería, que casualmente tuvimos una charla con él, y le dije, yo lo vengo siguiendo a Rentería. Hace 4 años... puede ser una alternativa, hoy no puede ser alternativa para Racing Rentería. Hay 10, 12, 15 jugadores colombianos mejores que Rentería para traer, y uno hace memoria y tiene infinidad de delanteros que son mejores que Rentería. Lamentablemente para Racing hoy lo tenemos, lo hicieron apurar para que juegue, y el otro día no fue ni al banco, y creo que no va a tener mucho trayecto en Racing. Lo digo porque lo conozco, no es que él todavía no lo viste jugar. Sí, además tiene que jugar con la camiseta de Racing, que es un salto muy importante. Por eso que uno tiene que abrir un poquitito con respecto a los refuerzos, hay que esperarlos un poquito más. Racing es una camiseta muy difícil, tiene un público muy exigente y que necesita obviamente de campeonatos y de triunfos y no quiere perder más. Entonces esta presión que tienen no la recibían en otros clubes, sobre todo si uno trae jugadores que juegan en equipos chicos o en equipos del interior, que tienen otra esperanza, otro deseo, otra ilusión, otras expectativas. La de Racing es ganar todos los partidos y salir campeón en la tercera fecha. Entonces, el clima que se le genera es muy difícil. Por eso uno a priori sabe, este jugador juega bien en Defensa y Justicia, que es un equipo nacional de... Pero para ponerse la camiseta de Racing, con la exigencia de la camiseta de Racing, es un salto muy grande. Entonces hay que traerlo, ir metiéndolo, no traerlo como salvador titular, primer partido titular. Entonces, obviamente, la gente le tiene confianza, puede jugar el primer partido bien, como le pasó a Gastón Díaz, el primer partido juegan bien, hacen un gol, le pasó a Cunha, pero no, juegan así, piden un gol y después viene la realidad, porque si hiciste un gol en el primer partido, en el segundo partido te piden un gol. Y el tercero ya se va a empezar a pedir dos. Sube la vara de Murcia. Exactamente. Esto nos pasa siempre. Uno empieza a hacer memoria, acuérdense que siempre nos pasa lo mismo. Uno como dirigente lo tiene que ver, analizar, estudiar, seguir al jugador, ver en qué esquema está jugando bien, cuál es el club. Si vos me citás un juego de River directamente a Racing, digo, bueno, por lo menos vivió lo que es un vestuario exigente, público exigente, club grande, exposición en los medios, que no es menor. Imagínate que un chico que viene de Defensa y Justicia, hicieron tres reportajes de una radio que no lo escuchó, o lo escuchó muy poca gente. En cambio, vienen a Racing y ya salen en la red, hablan con Club, con Niembro, con Gustavo López, van a la televisión. Es un cambio muy grande para chicos, que los chicos tienen 19, 20, 21 años, son chicos que si uno, imagínense, piensen en sus propios hijos o piensen en uno mismo, ¿no? La edad que tienen ustedes, es muy difícil enfrentar un micrófono siendo protagonista. Otra cosa es hacerle preguntas al protagonista, que un periodista es más fácil, yo tiro la pregunta y si contesta y no es un problema del protagonista. Estos chicos son protagonistas. Me acuerdo cuando debuta Roger Martínez, cancha de Racing contra Lanús. Le pusiste el micrófono al pobre chico y ya se comparaba con Teo Gutiérrez. Entonces dijo, uy, juego todo, estoy con un jugador completo. Pobre, exactamente, un chico colombiano, que encima tenía un desarraigo, como es el fútbol argentino, y debutando en primera, en un club grande, le pusieron el micrófono y quizás él lo puede pensar y está bien que lo piense, pero no sé si era bueno decirlo. Y esto, ahí es donde los dirigentes tenemos que cuidarlos un poquito más a los jugadores, ¿no? Y los propios periodistas los tenemos que cuidar, porque les exigimos a estos chicos como si fuesen maduros o como si fuesen jugadores ya realizados, y todavía no están realizados. Está bien, el periodista se va contento porque sacó la nota, o el título, pero después el problema le queda al club y al pobre chico, que después vuelve y ya no juega más, y entonces, vamos, salí por televisión, me hicieron un reportaje, y después los periodistas pasan por lo de él y nunca más le hacen un reportaje, entonces se sienten mal. Esto es una situación que uno lo tiene que analizar y entender. Bueno, uno de los que siempre habló bien, de hecho, de usted, justamente en cuanto a condiciones, Teófilo Gutiérrez, que en cada oportunidad que ha tenido en hablar de Racing, siempre dijo que usted lo contenía bastante y que incluso comían juntos en varias oportunidades. ¿Esto es así? Bueno, Teófilo Gutiérrez es un jugador que obviamente necesitaba contención, necesitaba permanentemente la atención de la dirigencia. Uno no estaba con Teófilo Gutiérrez porque era cholulo, porque tengo muy pocas fotos con Teófilo Gutiérrez. Y los jugadores saben perfectamente, yo cero cholulo, no tengo fotos ni con Teo Gutiérrez ni con nadie, pero él necesitaba una contención. Es un jugador extranjero que viene de Argentina, que viene de un lugar de escasos recursos, que no tiene quizás la cultura, primero que no tiene la cultura argentina, tiene otra cultura diferente. Por ejemplo, el hecho que uno le diga negro, que muchas veces acá se lo decimos cariñosamente, si llega a ser negro, ¿cómo anda? No es lo mismo en Barranquilla que alguien le diga, un blanco le diga negro a otro. Ellos lo toman como un insulto, tienen como la piel hipersensibilidad con el tema del racismo, que acá nosotros por ahí no nos damos cuenta. Y obviamente, el mundo del fútbol se aprovecha de esa situación, siempre lo chicaneaban y lo pechaban y se hubiese muerto. Y bueno, uno estaba muy cerca, pero no es porque lo cuidaba, o lo protegía, o era más amigo de Teo Gutiérrez, pretendía defender a Teo Gutiérrez en contra de Racing, no, todo lo contrario. Uno quería cuidarlo para que rinda al máximo sus posibilidades, para que se sienta contenido, se sienta querido en el club, y esto es lo importante. Uno he escuchado muchas veces, los jugadores se quieren ir y no sienten la camiseta. Obviamente, si los insultamos, si los exponemos, si no les damos el ida y vuelta a la camiseta, yo no digo de darle todo lo que piden, porque se sientan como cualquier representante. Yo era una de las personas que más peleaba los contratos, las situaciones, lo que más les exigía en tema de camiseta. Bueno, hay todo un tema de peleas internas entre el dirigente y el jugador, que son como chicos que uno le dice, tenés que ir a bañarte a las 9, y no se quiere bañar a las 9 porque quieren hacer otra cosa, o tenés que ir a una filial, o tenés que ir a sacarle fotos con los socios, o tenés que ir al lobby del hotel cuando vamos al interior a firmar autógrafo. Hay 200, 300 personas esperando y ustedes son testigos de eso, que hay un montón de hinchas en el interior. Vamos a Mendoza, a Tucumán, hay 300, 400 personas hinchas de Racing de la localidad de esos lugares, y los jugadores no, muchas veces no quieren salir a firmar, y uno como dirigente tiene que decir, salí 10, 15 minutos acá, te di 12, 15 fotos, tranquilo, si no vas a perder tu vida por hacer eso. Son medios ramillos hacerlo, y uno tiene que estar permanentemente haciéndolo y exigiéndoles eso, que además lo tienen por contrato. Pero claro, le digo, no le puedo decir, si no firmás la camiseta no jugás el domingo, pero hay que, esta lucha permanente la tiene que hacer alguien, y creo que fue lo que le faltó a esta dirigencia, porque yo estoy absolutamente convencido que los vestuarios no son ni de los directores técnicos ni de los jugadores, sino de los dirigentes. Es como en un colegio, que hay aulas, hay maestras, pero el culpable es el director. El director es el presidente, función directiva, que tiene que estar en ese vestuario. Yo no digo que no se hayan peleado cuando estaba yo, porque hubo peleas en un vestuario, pero siempre uno tiene que estar presente, aconsejando, hablando con las dos partes, no tomando partido por ninguno, porque acá ninguno es santo. Esto de ir de positivo o negativo, habrá que ver por qué decís que es negativo, por qué decís que es positivo, porque a veces uno le pone al dirigente, pretende poner un liderazgo que no es real. Los liderazgos son naturales en un plantel de fútbol, donde hay mucho vedetismo, donde hay mucho egoísmo, donde hay mucho futuro inmediato. Nosotros, como ustedes como periodistas, critican a un jugador, le ponen 3 puntos, 6 puntos. Imagínense el chico que está jugando con ilusiones de ser vendido, de mejorar su contrato, de irse a Europa, de triunfar en el fútbol, y ve que le pusieron 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos, que lo sacaron. Que entonces, obviamente se juegan un montón de cosas, están permanentemente rendiendo examen con la gente, con los periodistas, con sus compañeros, con su técnico. Hay mucha presión en el fútbol, la viven los dirigentes, la viven los jugadores. Entonces, en esta contención, son chicos muy jóvenes, son chicos que muchas veces no vienen preparados para eso, y el club le tiene que dar esa preparación. Por eso es muy importante divisiones inferiores, es muy importante que tengan psicólogos, muy importante estar encima y entenderlos, no porque cometan algo que está mal uno le tiene que ver con toda la ley, entonces que no juegue más. No, eso sí. Si se fueron de joda, como por ejemplo se dijo en el último tiempo, hay que no juegue más en Racing, que se vaya. No, hay que decirle, flaco, te estás jugando tu futuro, valés un millón de aconsejarlo, ponerle límites. Nosotros hemos cambiado a veces horarios de entrenamiento, a veces entrenamos a la tarde y cuando salimos, entonces cambiamos a la mañana. A veces nos hacemos concentrar dos días antes de los partidos. Obviamente que hubo ese tipo de situaciones. Primero que no fueron expuestos públicamente porque la gente se las agarra mucho más con los jugadores. Pero después se acomodaron porque vieron que la verdad el equipo termina funcionando así. Hemos recuperado un montón de jugadores que estaban mal y que se encauzaron y terminaron jugando. No por nada, estos chicos que terminaron jugando bien en Racing en su momento venían con un empuje que era de una contención de la dirigencia. Ahora va a ser más difícil que los chicos salgan, porque hoy no tienen contención, ni venían preparados para eso, no hay un selectivo, no hicieron pretemporada. Nosotros hacíamos pretemporada con el selectivo al mismo nivel de exigencia que la primera división. En el casualmente de la pretemporada previa del último año que nosotros estuvimos, De Paul, Centurión, Zuculini, Farina fueron a la pretemporada con Barba hasta Tandil. El único que se quedó y que fue con el plantel fue Fabiola. Entonces, pero cuando les tocó jugar ya estaban físicamente al mismo nivel, mentalizados para jugar en primera división, y se sabían que era una alternativa válida del plantel, porque fuimos con 20 y pico nada más. Yo considero que no tiene que haber 35 profesionales, sino mucho menos, y después lo tienen que acomodar los chicos, que no tienen que entrar a la primera como salvadores, sino que tienen que ser alternativa. Hoy por hoy, volviendo un poquito y terminando y redondeando el tema que vos mencionaste de Dineno y de Roger Martínez, si Racing trae o tiene la suerte de que venga, porque la realidad no es que lo trajo Racing, sino que vino Milito a terminar su carrera en Racing, que le agradezco, porque la verdad que es importante que los jugadores terminen, que vuelvan al arraigo del club, porque esto genera un espejo de identidad y obviamente creo que es un ejemplo a repetir. Hubiese sido para mí, ¿no?, como lo veo, mucho más importante para Roger Martínez en su formación sentarse al lado de Milito o sentarse al lado de Dineno, al lado de Milito, que ir a jugar a equipo del Nacional B, donde tienen otra exigencia, donde se juega otro tipo de fútbol, donde por ahí los ponen o los ponen, porque encima van a préstamo y el propio club, pues yo sé cómo es ese préstamo, como no son jugadores del club, prefieren potenciar a sus propios jugadores por sus derechos económicos, yo ya no sé si van a tener, salvo que empiezan a hacer goles y juega el titular, y creo que hubiese sido buena la experiencia, porque hubiesen jugado sin la presión de ser los salvadores del club, como le terminó pasando a Vieto, que Vieto cuando entraba, y no entraba el salvador, el pibe entraba, rendía, hacía goles, que se veía cuánto. El día que no le pusieron más a San, a Cámpora, y el pibe quedó solo como nueve exclusivo del club, obviamente la presión cayó toda para él y empezó a jugar mal. Y encima el equipo no le jugaba para él, porque en el momento que vino estaba Merlo y el equipo estaba en otra sintonía, pero eso obviamente baja su nivel. Pero es lógico, no es que uno... Claro, la gente ve las consecuencias, uno intenta ver las causas. Yo siempre miro las causas, ¿por qué pasa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Hasta dónde apuntamos? Uno tiene que hacer las cosas hoy, no pensando en el hoy, pensando en el mañana. Entonces, para que mañana nos vaya mejor, tenemos que hacer las cosas bien hoy. Pero no para que hoy no vaya bien, sino para que mañana no vaya bien. Entonces, esto es el proyecto. Es lo que no veo. Nosotros lo hacemos hoy, coyuntura, hoy. ¿Qué hacemos hoy? Compramos jugadores viejos, no tenían valor, los echamos a todos, pusimos a los pibes, cuando vinieron las ofertas los vendimos a todos los pibes, el proyecto de los pibes, hasta 6 meses eran los pibes los proyectos, hoy se fueron los pibes, no tenemos proyecto de pibes, el plantel es todo que no son pibes, salvo Jonathan Carral, que no era el titular original del técnico y termina jugando porque el jugador que trajeron tiene un nivel inferior al de Cabral. Entonces, yo creo que el mercado de pases lo más importante era traer un central. No estaba con Subeldía, pasaba eso también, incluso se traía un jugador que terminaba jugando, un chico del club, no terminaba jugando los refuerzos porque no se trabajaba durante el campeonato, no se trabajaba el mercado de pases, no se veía en qué situación estaban realmente los del club, cómo jugaban, cuál era el sistema de juego que implementaba el técnico. Y en función de eso, ¿quién los iba a reemplazar? Entonces esperaban al libro de pase, esperaban con el teléfono al lado a ver qué representante llamaba, bueno, tráeme el video, y a partir de ahí le mostraban un compacto, jugando en un lado, en el otro, de uno que jugaba en Europa, el otro que venía de no sé dónde, y no pensaban todo el medio, si realmente con el sistema de juego que juega le va a rendir al sistema de Subeldía. Si el pibe se ponga la camiseta de Racing, va a terminar rindiendo. Si la gente de Racing va a aceptar ese tipo de jugador, entonces... La gente de Racing acepta mucho más a los pibes propios que a los que vienen de afuera. Esto es natural, pero al mismo tiempo se termina fastidiando. No es lo mismo que un jugador juegue con la camiseta 37 que juegue con la camiseta 9 o la camiseta 10. Cuando después se pone la 10, ya la gente decía, pibe, ten la 10 de Racing. Y esta presión, que obviamente el hincha que lo dice genuinamente y sin mala intención, pero sepamos que el que la recepciona es un pibe de 19 años, que tiene 30.000 personas mirándolo. No es lo mismo. Uno cuando juega tranquilo, obviamente tiene... Si uno va a ver los entrenamientos, muchas veces va a ver por qué el técnico pone a algunos jugadores. Y ¿cómo puede ser? Realmente hay jugadores entrenamientos que la rompen. Y después en los partidos se achica, le pesa la camiseta, pero no quiere decir que sean cagones los jugadores, sino que le falta la adaptación. Probablemente ese jugador después rinde, después termina habituándose y termina jugando bien. El caso de Aduet, por ejemplo, un jugador que lo trajimos nosotros, fue el último mercado pase mío, que me lo criticaban en aquel momento. Ah, trajimos a Aduet, que no está, claro. Aduet era el quinto o cinco que teníamos. Estaba Jacob, estaba Pelletieri, creo que los nombres, estaba Zuculini, estaba Espinosa. Y Aguel era el quinto. Hoy por hoy, creo yo, mi modesta opinión, que es el mejor cinco que tenemos. Sí. Por lo menos las veces que entró, es el cinco para entrar. Esto habla de proyecto, esto habla de saber de lo que estamos hablando. De lo que empezamos cuando lo tomamos el plantel a lo que dejamos como plantel. En todos, más o menos en todos los puestos, sabíamos qué nos faltaba. Sabíamos que teníamos una asignatura pendiente, probablemente haya sido los centrales. que no pudimos dar vuelta, que quisimos comprar un montón de centrales y no pudimos porque económicamente no estuvimos a la altura. Cuando trajimos allá, lamentablemente no rindió lo que uno hubiese querido que rinda, pero sabíamos, y este no era el caso, Racing tenía que apostar a un central, y no apostó. Me decís, sí, trajimos a Lolo y trajimos a Nico Sánchez. Ni Lolo ni Nico Sánchez son solución para Racing en este momento, van a ser más de lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Nico Sánchez, cuando fue a River, no anduvo. En Godoy Cruz tuvo actuaciones buenas y malas, no sobresalió, nadie lo pidió para la selección, nadie lo pidió, o sea, jugó, no era un jugador que sobresalía. Y Lolo era titular en Belgrano, cuando a Belgrano va a Beldaño, que en Racing era suplente, y que la gente mucho no lo quería, pero a mí me parece un central como suplente, te puede rendir, pasó a ser titular en Belgrano, y jugaba él con Chiqui Pérez, y Lolo fue al banco. Entonces, sepamos de que por ahí los jugadores que en Racing no los queríamos tanto, en otros clubes, obviamente, cuando van a otros clubes más chicos, a otras categorías, se terminan siendo titulares. Entonces, si vos vas a comprar en esos clubes, no creas que te van a rendir en tu club. Y si los que juegan en tu club, cuando bajan un poco de categoría, son buenos, porque uno dice, mirá cómo juega Leche Gimnasia, y bueno, mirá cómo juega Cáceres en Newell, y bueno, mirá cómo juega Torrance en acá, y sí, mirá cómo, y obvio. Porque en Racing, ¿no? Porque Racing tiene otra presión diferente. Entonces, tenemos que saberlo en la previa, estudiarlo. No es una regla simple, obviamente te vas a equivocar. Nosotros nos equivocamos. Esto yo lo discutía permanentemente con Caruso en el libro pase de Caruso. Entonces, esto es Racing, no es Argentino Junior, no es Tigre, esto es Racing. Todos estos jugadores que vos querés traer no van a rendir en Racing, no van a rendir, no rendía ninguno. Entonces, pero casi no, llame que yo, que los conozco, que yo, que los traje, que el otro que vino, en los dos. Pues, el único Miguel estaba, obviamente. Sí, Miguel estaba, lo quisimos comprar, estaba en préstamo, lo quisimos comprar, le poníamos a Boca, pero ¿te acuerdas que hubo una discusión? Tenía firmado contrato por 2 años más con Racing, muy buen contrato tenía firmado, porque encima tenía ya un aumento para ese segundo año de millones, lo quería dolarizar, quería pedir mucho más plata, bueno, se lo expuso públicamente, lo hablamos muchas veces por público, lamentablemente en un momento la dirigencia del club tiene que poner freno a esas situaciones, porque si no nos prestamos al manoseo, casualmente, de los representantes y a los antojos de los técnicos. Entonces, pusimos punto, final, y obviamente si uno dice, bueno, hubiese sido quizás Migliore, hubiese rendido en Racing, yo lo quería comprar, yo se lo decía, yo quiero traerlo. Si nosotros fuimos y poníamos $1.000.000 a Boca en ese momento para traer a Migliore, pero llega un momento en el cual uno tiene que poner el punto final como dirigente, si no pasa de todo. El técnico te trae cualquier y qué sé yo. ¿Qué pasa lo que le pasó también a Cobos, ¿no? Que perdió el control sobre los contratos del club y terminó siendo una deuda enorme, todos los contratos que quedaban muy onerosos. Sí, eso se tendrá que hacer cargo toda la comisión directiva, porque es muy fácil echarle la culpa a Coborno, pero la comisión directiva, por una reglamentación de AFA, tiene que ser firmado todas las incorporaciones y todo eso lo tiene que firmar. Y después, cuando fuimos a debatir el balance en ese momento, el propio Blanco y la gente y los asambleístas que forman parte de este oficialismo, que para mí el oficialismo son de los 3 años, aprobaron ese balance. Entonces, con Coborno lo criticaban públicamente porque pagaba sueldos exorbitantes o que quería firmar contrato y pagaba por jugadores un montón de plata, pero después a la hora del balance, que es donde uno tiene que generar los números, se lo aprobaron. Blanco mismo me llamó a mí para que se lo apruebe. Y digo, ¿cómo yo le voy a aprobar el balance si ustedes mismos dijeron que hizo un desaguisado en el club a Tongo Gorno? Ustedes lo dijeron. Nosotros que hagamos la auditoría. Es más, dijimos, hagamos la auditoría porque en su momento en comisión directiva se planteó el tema. Nosotros tenemos gente en la comisión fiscalizadora y ellos hablaron, no, porque vamos, cuando estaban peleando en comisión directiva los dos grupos, Blanco formaba parte del grupo de Molina en ese momento y condicionaban el accionar de Gorno. Nosotros en comisión fiscalizadora dijimos, bueno, ya que se hacen un tiro cruzado, hagamos una auditoría. Y hagamos la auditoría desde el año 2009. Hagamos la auditoría externa del año 2009, porque tanto el presidente como el tesorero eran los mismos que estaban en ellos. Y obviamente, cuando nosotros planteamos el 2009, hagamos todo, pero en la nada esa auditoría. Y ojalá nosotros lleguemos al gobierno en enero, seguramente vamos a hacer la auditoría. Desde el 2009, que no se preocupen, todo el pedido mío, todo que está bajo sospecha, hacemos toda la auditoría. Y el que tenga que ir a tocar el pianito, que lo toque. No tenemos ningún problema. Bueno, antes de pasar con los chicos, con Norberto también, Hasta las 11:30, ¿seguimos, Norberto? Usted tiene la palabra, ¿sí? ¿Autorizado? Entonces vamos a las 11:30 para hablar más del futuro, pero escuché a Teo Gutiérrez antes y me quedo dando vuelta. ¿Está Viviana ahí? ¿La productora? Aparte de mi esposa. No te había visto, Tengo de la facultad. Bueno, escuché a Teo Gutiérrez, más allá de el desenlace, la manera que se va Teo Gutiérrez, que yo, entre paréntesis, siempre digo, Racing un poco, o él un poco le debe la carrera a Racing, porque terminó de mala manera, pero quería meter el tema de los medios, porque en Racing cuando jugaba Teo parecía que era el demonio, más allá que Auche le dicen el demonio, parecía que era lo peor que hay. Le daban con un caño desde todos lados, Apa de Olé como escupiendo al árbitro cuando simplemente le pedía el penal en cancha de Boca, que dijimos antes, Pitana exactamente, y le daban con siempre palos, de golpe va River, selección de Colombia, mundial, ahora en River parece que es, no sé, un angelito, Teo Gutiérrez. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué de golpe los medios se ensañan con un jugador cuando está en Racing? Está en River y aparece tapa de los diarios, hablan bien todo el mundo, porque pasa ese tipo de cosas que bueno, pasan muchos temas, tema árbitro ya vamos a hablar, pero pasan varios temas. Sí, bueno, me da la atención la pregunta porque viene de un periodista, casualmente, ¿no? A veces yo que dedico al periodismo, bueno... Bueno, sabemos que hay periodistas y periodistas, dirigentes y dirigentes, hay de todo en todo, pero... Porque esa, no sé si son campañas o cosas extrañas. Sí, no sé si son campañas, obviamente. Yo siempre lo defendía a Teo Gutiérrez, no por sus actitudes, que muchas veces eran malas y reñidas con lo que un jugador tiene que hacer en la cancha y fuera de la cancha, pero no, siempre lo que yo decía es que no es una mala persona, es muy buena persona, genuinamente es muy buena persona. Lo que pasa es que la cultura, la educación que él tuvo... fue una educación que no tuvo la que tuvimos nosotros por desgracia. Entonces él en su vocabulario tenía 25 palabras, entonces cuando él quería demostrar algo que no le parecía bien, por ahí rápidamente llegaba el insulto en su vocabulario, en vez de decir no, discúlpeme señor, creo que usted está distorsionando el reglamento en este momento, o sea, a 1000 revoluciones por minuto en una cancha de fútbol y con la presión que jugábamos en ese momento, que nos jugamos permanentemente en Racing, obviamente que él era. Y quizás en ese equipo, que nosotros, casualmente a través de la Secretaría de Técnica, lo que planteábamos era que a ese equipo le faltaba personalidad, un equipo que ante la adversidad le costaba dar vuelta a resultados y a veces iba ganando y fácilmente nos empataban, terminamos perdiendo. Entonces era un equipo que le faltaba personalidad, era casualmente una crítica que él hacía, le hacían una falta a él o le pegaban a él, y después el equipo, o sea, cuando uno juega yo jugué en Ciudad Universitaria, en torneos de universitario y de tribunales, jugaba con mis amigos, y claro, yo jugaba arriba, a mí me pegaban, y después venía el central, o el 5, o les decía, vos la próxima te mato, o sea, los grandotes del equipo, los centrales, los tipos que son los defensores, ¿vale? Y hacen justicia por manos propias, en Racing no, le faltaba a Teo eso, entonces él tenía que saltar a defenderse él mismo, y esto, le digo porque esto se hablaba, lo hablábamos en el vestuario, lo hablábamos de los jugadores, lo que él le da crítica, y por eso Teo terminaba teniendo problemas con sus propios compañeros, porque decía, pues me pegan a mí, y no me defiende nadie, entonces esto es lo que pasa aquí en River, yo no miro mucho a River, pero otra vez vi que tiró un full bastante fuerte y no lo echaron. En Racing seguramente se hubiesen echado, pero en River se tiró con las dos piernas para adelante. Debe tener su la misma personalidad, la misma reacción, pero quizás queda, cuando va a protestar o va a protestar el suelo, van 5 o 6 jugadores, van, creo que eso es lo que nos faltaba a ese equipo. Individualmente era un equipo bueno, pero le faltaba, yo cuando digo faltaba un central con experiencia, con voz de mando, que se le parte a los referees, porque también nos pasa un poquito eso, ¿no? Que no tenemos por ahí ese tipo de cuestiones, y no tiene que ser un jugador o dos, tiene que haber muchos, claro, como grupo, defenderse como grupo, y esto lo puede manejar el técnico, pero tiene que empezar los liderazgos, hay que manejarlos, y por eso la dirigencia tiene su cuota aparte, digo, es una asignatura pendiente en la búsqueda de eso. Intentábamos traer, el último mercado de pases trajimos a Peretieri, trajimos a Saja, y ese equipo de Simeone era mucho más combativo, casualmente, que los otros. No le daba bota a los partidos, quizás les costaba ganarlos, pero era un equipo que estaba, se lo notaba que funcionaba como equipo, que era lo que Simeone dijo, vamos, esto ponemos de atrás para adelante. ¿Cuánto tengo de contrato? Un año, bueno, primero 6 meses empezamos a manejar la mentalidad del plantel, que es un plantel ganador, que es un plantel compacto, que es un plantel que se defiende entre ellos, que no sé cuánto. Y esto, ahí era donde se estaba trabajando. ¿Y por qué se ensañan los medios con Racing, con jugadores, como decíamos de Teo? ¿Por qué esa manía, no sé cómo llamar? Sí, yo noto eso, mucho los medios y también los propios hinchas, que muchas veces dicen esto es Racing, y a nosotros nos pasan estas cosas, y siempre digo, bueno, y creo que también nosotros tenemos que hacer un poco de autocrítica, no siempre tirar el problema hacia afuera, sino hacer autocrítica, porque por ahí el referee nos bombea y es real, pero por ejemplo, partido con Independiente, el full de Milito no es full, o sea, el full de Milito no es full, obviamente, pero ese tiro libre, después en el segundo tiempo nosotros tuvimos 10 tiros libres, y no metimos, no cabezamos la pelota nosotros, entonces, está bien, el referee te cobra mal, pero también nosotros no solucionamos los problemas dentro de la cancha, no echemos siempre la culpa todo afuera. El periodismo puede decir una cosa, otra, puede haber campañas, pero también, por eso yo digo, a Teo por ahí lo podríamos también nosotros, porque el murmullo del chileno también, cuando Teo iba a trabar la pelota también nosotros hicimos un murmullo en la cancha. Entonces, hay que tener también la autocrítica en ese tipo de cosas, ¿no? Martín Casal, ¿cómo le va? Aquí está para preguntar. Nada, con las redes sociales, está full. Bueno, saludarlo a Pablo, como siempre un poder placer hablar con él. Habíamos hablado en Racing Frontera, no en Racing Sport. Hablamos bastante del pasado, hablamos con Pablo Margoli, situaciones cercanas en las cuales estuviste dentro, también del presente con Santi Ramírez, lo que es el tema futbolístico. Quería ir un poco al futuro, o por lo menos al futuro cercano, son las elecciones de diciembre, los proyectos, vamos a ir tocando algunas áreas particulares, pero más que nada plantear lo más destacado, tal vez, por ejemplo, empezar con lo que puede ser el área deportiva. Sabemos que te interesa y mucho lo que hablabas recién con Santi Ramírez. ¿Cuál es la idea que tienen si son gobierno a partir de diciembre, si son oposición, si están dentro de lo que puede ser las decisiones del club, de afuera, sino apoyando, pero cuáles son las ideas, por lo menos, para empezar del lado deportivo? El deportivo de fútbol, ¿no? Claro, porque el deportivo hay mucho, en Racing practicamos algunos otros deportes, pero bueno, en el tema fútbol, básicamente un poco seguir la línea que veníamos haciendo de a poquito, ¿no? Porque nosotros agarramos no solamente un equipo que estaba mal conformado, porque no era, como decía, ¿no? Los derechos económicos no pertenecían a Racing, los derechos federativos tampoco, entonces en eso habría que ver cómo lo tomamos. También en qué situación estamos, si estamos cerca de pelear el descenso, o estamos peleando campeonatos, ojalá que estemos con copas internacionales y que tengamos una muy buena performance de acá a fin de año. Obviamente también en eso está incluido Coca. Yo no tengo nada personalmente contra Coca, si bien cuando lo contrataron, dije yo no era el técnico que hubiese traído, tampoco era el técnico que hubiese traído Blanco, porque tuvimos reuniones en ese entonces con él y los nombres que hablamos en esas reuniones no figuraba el nombre de Diego Coca, y digo que no lo hubiese traído porque me parece que no tiene antecedentes o todavía no tenía el currículum necesario para ponerse el uso del técnico de Racing, porque no había tenido experiencia con clubes grandes, no había ganado grandes cosas. Su máximo éxito como director técnico había sido salir segundo con Defensa y Justicia en Nacional B. Y que no es lo mismo, como decía, así como los jugadores, para los técnicos pasa lo mismo, la presión la presión mediática, los medios, vos hablabas de la prensa con respecto a Racing, están en los entrenamientos todo el tiempo, te sacan a aire en conferencias de prensa, te preguntan por qué hizo el cambio, ver a los entrenamientos, por qué sacó a tal, si prueba con doble cinco, o juega con un enganche, o juega con tres en el fondo, y por ahí prueba en la semana, pero después el día del partido pone cuatro en el fondo, y ya el periodismo empieza a conjeturar, y por qué lo sacó, por qué lo puso, y en Racing esto es permanente, entonces la presión que iba a defender Coca, en la situación en la cual venía, Racing que venía en picada, fíjate que se estaba yendo uno de los ídolos máximos como director de Nico Racing, que era Mostaza Merlo. Había agarrado el club, como dije antes, que lo había puesto en su lugar, pero que después no le habían traído jugadores, y tuvo un campeonato a los tumbos, porque si no le trae jugadores, el motivador o la motivación del nuevo técnico después termina diluyéndose. Si no le podés si no terminás de acomodar. Entonces, a Coca yo temía que le pase lo mismo. Coca empezó a tener, a ser parte del problema en el momento en el cual él no trae a Racing jugadores de calidad, jugadores que jueguen en equipos grandes. Entonces él emparejó para abajo, dijo, vengo yo y traigo los que yo conozco, claro, trajo de Godoy Cruz, trajo de Defensa y Justicia, no trajo jugadores que han tenido una trayectoria importante en el fútbol, y además trajo jugadores de 26, 27 años que nunca triunfaron antes. Si no triunfaron antes, es muy difícil que triunfen. No digo que no, porque las casualidades existen y las excepciones existen siempre, pero de 13 jugadores, por ahí uno o dos juegan bien, pero seguramente 11, 10, 9 van a jugar mal. Y si uno toma el plantel que teníamos, lo que yo hubiese hecho es, este plantel que es malo, que salió último, que no sirve, que yo lo mando, bueno, ¿cuál es la base con la cual me tengo que quedar? ¿Con cuáles son los mejores jugadores que cuento y me quedo? Si hacemos un recorte, seguramente te pido 5, y vos me decís, y seguramente que dentro de 5 están De Paul, Vieto y Zuculini. Entonces, un plantel que había hecho una mala campaña, sacaste casi los mejores jugadores. Entonces, el saldo, o sea, cuando uno habla de reforzarse, de lo bueno, le metes un reembolso, no. Nunca este equipo fue reforzado, todo lo contrario, fue desarmado absolutamente, trayendo un equipo nuevo, y encima creo yo que lo que vino en reemplazo de lo que estaba no es mejor de lo que se puede. O sea, para mí Castillón no es mejor que Nieto, para mí Acevedo no es mejor que Zuculini, y tampoco lo es Videla, que ahora la gente lo está llevando, pero con el tiempo seguramente Zuculini es mejor porque tiene más gol, tiene más dinámica, hace jugar el equipo más adelante, Videla lo retrasa mucho, lo alarga mucho el equipo. Esos son temas técnicos, seguramente el director técnico lo corregirá y acá a final de campeonato. Disculpa, ¿cómo explicas el tema Zuculini? Espera, termino. El tema del reemplazo de Paul es Marcos Acuña, que puede ser un buen jugador. Yo lo vi un par de partidos en Ferro, es un buen jugador. Pero creo que Paul es mejor y ya tenía la camiseta de Racing. Entonces, ahí tenemos un poco menos, porque la adaptación de Marcos le puede costar la vida, puede que no sea pronta. Entonces, y si sobre todo lo ponemos de Salvador y le exigimos y tenemos que ganar, ahora seguramente juegue en cancha de Boca, vale, el gigante va a jugar con la exigencia que tiene Racing hoy a la cancha de Boca, pobre chico. Entonces, es difícil, o sea, le estamos poniendo unas pruebas muy exigentes, ¿no? A un chico que viene de Ferro. Entonces, después sí hubiese jugado tranquilamente, ya no le hubiesen temblado las piernas. Ya tuvo un año y pico, tiene 40 partidos en la primera de Racing. El chico este va a jugar con 4, nada más. Vos me decías de Zuculini. Sí, ¿cómo se explica cómo se tuvo que ir Zuculini, vendido mal, después haciendo un campeonato de lo peor, con todo lo que había rendido, le había dado a Racing, lo que significa los Zuculini también, ¿no? Sí, esto es un poco parte de lo mismo. Esto no es culpa de Zuculini, ni tampoco del técnico, sino de la dirigencia. Y esto no es hacer política. Hagamos historia, nada más. Si cuando... Hay procesos en los cuales los jugadores quieren venir siempre, los técnicos vienen, y en procesos en los cuales los técnicos no vienen, los jugadores se quieren ir. O sea, nosotros cuando llegamos al club, nos costaba que los jugadores quieran venir a Racing, nos costaba que los técnicos quieran venir a Racing. Cuando nosotros a la tercera fecha lo tuvimos que despedir a en realidad fue mucho acuerdo con Liop, tercera fecha de cuando nosotros asumimos, que estábamos mal, veníamos a jugar en promoción, los primeros 3 partidos los perdimos en fila, y el tercero el clásico con Independiente en cancha de Huracán. La verdad que Liop tuvo la grandeza de abrirnos las puertas y decir, bueno, lo dejo, nosotros le dimos la oportunidad de continuar. Quizás lo ideal, mirándolo ahora con el tiempo, lo tenemos que haber sacado antes y empezar un nuevo proceso, pero como en la campaña dijimos, vamos a intentar continuar lo mismo, no venimos a echar a nadie, queremos control. Le dimos la oportunidad a Leo, que conocía plantel y que ya venía trabajando, que había hecho un buen campeonato, que después se había dibujado en lo último, pero echándole un poquito la culpa a la política también, porque los años o los torneos electorales, pero además justo había elecciones. Me acuerdo que hubo una cena donde se decía que plantel con la Lin, ¿se acuerdan? De Maxi Morales. Entonces había todo ese problemita. Bueno, los torneos electorales son complicados. Bueno, le dimos esa oportunidad. Él tuvo la grandeza, obviamente, de decir, bueno, perdimos los tres partidos, me voy. Bueno, pero cuando empezamos a buscar, primero que vamos a buscar es el Simeone, el técnico, para reemplazar a Leo. Y no vino, y fuimos a buscar a Beckerman y no vino, y a Cabrero y no vino, y un montón de técnicos que fuimos a buscar y no terminaron viniendo, y el que estaba desesperado por agarrar era Caruso Lombardi, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Caruso Lombardi? Porque nunca había dirigido un club grande, porque nunca había sido campeón, porque entonces, claro, era el desafío para él, no tenía nada que perder, no perdía prestigio, nada, y agarraba oportunidades en un club grande. A eso, los técnicos eligen su momento, y nosotros en ese momento recién empezábamos, no éramos conocidos, no teníamos nada, pero después cambiamos y mejoramos, después empezamos en la puja, en mercado de pases, y pujas con clubes grandes, que se querían llevar a Giovanni Moreno, a Teófilo Gutiérrez, se querían llevar a Auso, se querían llevar a Bielsa, se querían a él, y en la puja decían, no, vamos a Racing, que es un club que está en crecimiento, que están trabajando bien, que están haciendo bien las cosas. Lo mismo nos pasó cuando llevaba Viva, fuimos a jugar a Russo, nos sentamos el primer día, tuk, tuk, tuk, dijo, sí, cómo no. Y antes lo habíamos ido a buscar y dijo, no, tengo una lesión en el pie, y dijo que no. Lo mismo pasó con Simeone, cuando se va a Russo, lo vamos a buscar a Simeone, que nos había dicho que no antes, y dice, no, cómo no. Y él venía de Europa, porque muchos hablan de Simeone, no, pero estaba en Europa, él había dirigido en Catania. Y no le faltaban los faltos en Europa. Él quería dirigir Racing, vino a Racing, vio el club crecido, con un proyecto futbolístico deportivo en serio, y vino Racing. Por eso a veces es muy fácil criticar, todos eligen los momentos. Milito elige el momento, Simeone elige los momentos, todos eligen su momento, y esto hay que entenderlo. Pero bueno, hay momentos, pero esto lo marca la dirigencia del proyecto. Si el jugador o el técnico ve que no hay proyecto, que no hay dirigencia, que no hay seriedad, ni el jugador se quiere quedar en el club, ni los que están afuera quieren venir, vienen los clubes chicos, y no los clubes, los técnicos de clubes grandes, los jugadores de clubes chicos, porque es el desafío de ellos, pero no es lo que el club necesita. Y ahí es culpa de la dirigencia, culpa de la política deportiva que tienen. Entonces, me encantaría haber sido Mosquito, escuchar cuando se sentaban con los técnicos y decir cuál es el proyecto del club, porque lo van cambiando. O sea, apostamos a los pibes, vamos acá, vamos allá, peleamos el campeonato o el quinto puesto, y lo van cambiando según la gente escuche, y esto es lo que no... Yo prefiero decir, muchachos, este campeonato no vamos a apostar campeonato. Tenemos que hacer más de 35 puntos, el 35 puntos, vemos si recibimos las copas, el próximo será el campeonato. Y así vos vas creciendo. No le bendice a la gente va con una... Obviamente con una ilusión, porque nadie te quita la posibilidad. Si vos decís, tengo 35 puntos, hay campeones con 35 puntos. O sea, apuntás a eso, pero ¿por qué apuntás a eso? Porque sabés que no tenés el plantel para más. Pero mientras vos estés ahí, es probable que lo puedas pelear. Y si vos mantenés dos, tres veces ahí, yo te puedo asegurar que salís campeón. Porque en el revoleo salís campeón. Y salís campeón, después te acostumbras a ganar, la gente te empieza a respetar, los clubes, los equipos contrarios te respetan. Si hubo Racing es difícil ganar el local. Claro, ahora viene cualquiera y se te planta y te gana. Si le ganó la no, ¿y por qué no le podemos ganar a nosotros? O sea, en lo psicológico en el fútbol influye muchísimo. Cuando vos sos serio dirigencialmente, el plantel es serio y responde en la cancha, el propio referee es serio. Y dije, no, pará, esto tiene buena dirigencia, esto tiene buen plantel, qué sé yo. Esto es... En todos los ámbitos de la vida, por eso uno habla de proyectos, habla de dirigentes. Y uno dice, ¿qué está haciendo política? No. Lo dije antes de ganar las elecciones en el 2008, lo dije cuando estábamos en el gobierno, lo dije después. Hablé siempre de los mercados de pases antes de que empiece el torneo. Me criticaron. Me acuerdo de un mercado de pases y me decía, no, pero volvió Viola. Y dice, volvió Viola, no es la solución. Digo, el que se reforzó bien fue San Lorenzo. Y después San Lorenzo salió campeón, no solamente el torneo local, sino que salió campeón de la Copa Libertadores. Y no es que yo tenga la bola de cristal, sino que más o menos sé lo que pasa en el fútbol, sé cuáles son los refuerzos que cada equipo tiene que traer, me asesoro con gente que sabe de fútbol y que labura de eso. Y en ese caso, que estuvo a esto de ser el jugador de Racing, de hecho también con la gestión de Bogotá, con la gestión de Molina de Bogotá. Y obviamente, hay un montón de jugadores que en su momento no vinieron, pero porque uno apunta y no, pues, no... Además, uno no tampoco puede traer todo. O sea, no traes 4, 5, 3, 5. Yo apunto más a calidad que a la cantidad. Seguramente debe haber oyentes que deben estar diciendo, pero vos trajiste un montón. Casualmente, la discusión que yo tenía con Caruso en ese momento. Vengo firmada una camisa, me la arruinó. una camisa buena, porque la de traje, donde Caruso me firmó para el contra, y firmó, que fue cuando nos hablamos del descenso y qué sé yo, porque obviamente con Caruso uno tiene que estar encima, y creo que el 90% de los hinchas de Racing lo amamos a Caruso porque nos salvó del descenso y nos dio una gran mano importante, pero seguramente como estilo de fútbol no lo quieren a Caruso. Quieren un fútbol más atildado, un fútbol más ofensivo, un fútbol con pelota de piso, un fútbol, el fútbol que nos gusta a los hinchas de Racing. Pero esto no quiere decir una cosa, entonces cuando yo me siento con el técnico y me trae, por decir, y no se nos falta respeto, picapiedra, que es lo que te dicen comúnmente de un picapiedra, es un jugador técnico. A mí me gusta mucho más un jugador técnico, un jugador con pelota, con cabeza levantada, aunque sea un 5, pero con la cabeza levantada, que distribuya el juego, y defensores que van al ataque, volantes que rompan línea, y bueno, y por ahí Caruso tiene otra forma de jugar, que es muy, muy efectiva, por cierto, pero es más pelotazo y vamos a cargar, es más, parece más un partido de rugby, de que jugás posicionalmente, vas a un full y mitad de cancha para que vayan los saltos a cabecear a la área rival, juega con pelotas paradas. Pelotas paradas no es divertida en el fútbol. Claro, pero esa palabra no es divertida en el fútbol. Por ahí es mucho más lindo que entren en pared o que entren por afuera con centro atrás. Eso es más lindo en el fútbol. El otro es efectivo. Pero bueno, Caruso fue una coyuntura en ese momento, una decisión política que tuvimos que tomar porque estábamos mal en el tema deportivo, no salió bien a nivel puntos, pero quizás institucionalmente o en el proyecto deportivo que uno tenía, y todo, la vida siempre se paga los precios. Y en ese momento el proyecto, en lo que es el plantel, sufrió un pequeño retraso. Ojo, los jugadores siempre se portaron muy bien, fueron jugadores de calidad, siempre se brindaron para el club, pusieron todo el sudor de su cuerpo para que a Racing le vaya bien. De hecho, ya no penamos tanto las promociones, pero nos faltó. Obviamente nos faltó eso. En fútbol nos ha faltado. Seguimos. Norberto Chimbeni tiene su programa en la radio, es el capo de la radio. Soy de Racing, se llama el programa, así que con eso lo dice todo. Y vivió época gloriosa, mucho más que nosotros. Estuvo en momentos importantes de Racing, no solo de Racing, ¿no? Sino a nivel mundial, porque estuvo en Uruguay. En eso sí lo envidiamos mucho, porque queríamos estar allá también, ¿no? Norberto. Bueno, un saludo al amigo por estar. Creo que es muy coherente. Yo lo sigo hace tiempo por estar. Y veo que es un hombre de vestuario, es un hombre que conoce y es un hombre que a mí me satisface por su coherencia, por sus conocimientos, por lo que dice, por lo que trasunta de Racing y por un montón de cosas que ha dicho y que es verdad. En este momento quisiera no ser el director de Racing, sino el director de la radio, sin un hincha cualquiera, pero evidentemente cuando yo voy a la radio sigo siendo un hincha de Racing, sigo siendo un fan a hincha de Racing, socio desde el año 46. Creo que con Podestá nosotros hemos perdido el vestuario de Racing, y cuando el dirigente pierde el vestuario de Racing, lo digo por experiencia propia, además se fundó un club de rugby y sé lo que es un vestuario, se pierde mucho. Por eso lamenté mucho lo de Podestá, por eso quise estar presente ahora en este momento, y muchas gracias por estar, por lo que hizo, y esperamos que pueda hacer mucho más por la querida y gloriosa academia. Por lo menos aquello que tenemos en unos cuantos años, que no olvidamos solo con los recuerdos del 4 de noviembre del año 67, por favor, gracias por estar, Podestá. Sí, obviamente le agradezco haber venido, la verdad que un gusto haberlo visto después de mucho tiempo, que hace un montón que no lo veía, y bueno, a eso apuntamos nosotros, hablamos del torneo, del campeonato mundial del 67, que obviamente es la ilusión de todo hincha de Racing, empezar a jugar copas internacionales y obviamente ganarlas, ¿no? A nosotros nos han quitado un montón de cosas a los hinchas de Racing. Lo más importante y en lo chiquito es el ir a ver a Racing de visitante. El que ahí nos hicimos un montón de amigos, íbamos con la familia, teníamos todos los fines de semana, llenábamos todas las canchas, éramos locales en todos lados. Y después de a poquito nos fueron cercenando ese derecho, primero con los famosos coditos de 5.000, 2.000, ¿no? Y ahora lamentablemente nada. Tenemos ahora un clásico que era lo que más nos gustaba, ir a la cancha de Boca era adrenalina pura. Nos lo mandé. y no, teníamos las dos bandejas, y bueno, y ahora lamentablemente el hincha se queda sin eso, y el hincha Racing de poquito nos fueron atacando. Deportivamente nos costaba clasificar a Copas Internacionales, cuando estuvimos nosotros clasificamos justo en el último año, habíamos clasificado a la Sudamericana, y nos tocó jugar con Colón, y perdimos con Colón, y no viajamos a ningún lado, y después... con su Belía clasificamos a otra Sudamericana y jugamos con Lanús y perdimos con Lanús. Es increíble. Yo dije, bueno, por lo menos ahora vamos a viajar de vuelta a un país de Latinoamérica. Y bueno, obviamente que apuntamos a eso, ¿no? Pero de a poquito, así como en el 2001 fue paso a paso ese torneo, creo que el club lo tenemos que arreglar paso a paso. Si queremos dar pasos a bien, uno, el bebé crece, empieza a gatear, después se para, después medio que tambalea, después empieza a caminar y después empieza a correr. Y esto es lo que nosotros dijimos antes de agarrar el club en el 2009, durante el 2009, dijimos, despacito, vamos armados, vamos haciendo las cosas. Pues no solamente hicimos cosas en fútbol, fútbol es lo que más nos gusta, yo me puedo... ¿Hasta qué hora es la radio? A las 4 de la mañana, a 5 de la mañana, yo me quedo hablando de fútbol, que me encanta, de cualquier cosa, de lo que pasó conmigo, experiencia, anécdota de comité ejecutivo, anécdota de vestuario, anécdota, no tengo ningún problema. Pero la verdad que nosotros no solamente somos fútbol, Racing es una institución grandísima, tiene un montón de áreas, tiene infraestructura, hicimos un trabajo muy grande de posicionamiento de marca, no solamente de Racing, con campaña de socios, cuando llegamos éramos 14.000 socios, los llevamos a 50.000, con participación de directores de cine importantísimos, creativos, fotógrafos, todo de primer nivel, donde participaban los propios jugadores, y hacíamos esa campaña, y en función de esa campaña hacíamos arreglando el estadio. O sea, todo funcionaba en todas las diferentes áreas, y lamentablemente eso quedó. Cualquiera que recorra hoy el club lo ve exactamente igual, y inclusive peor, salvo algunos arreglos, que en medio fuera de un proyecto que es lo que hace paso a paso Racingista, y que nosotros colaboramos en nuestra agrupación, que van, pintan el frente de una sede, o ponen una iluminación en algún lado, o pintan. Pero no es un proyecto que sale del club y dice, bueno, vamos a hacer este proyecto hoy como hicimos nosotros, ¿no? Fuimos arreglando el estadio de aparte, arreglamos los palcos, arreglamos unos baños, pusimos los discapacitados, fuimos ampliando la parte del cilindro de abajo para que la gente pueda tener más lugar, después los mandamos a los estudiantes arriba, ampliamos la plantilla de arriba, bueno, todas esas cosas que hacen a el crecimiento, lo mismo con el Pedro Silla Matiusi y el proyecto de Esteban Echeverría, que es el... Sería la frutilla del postre de la infraestructura en paz sin tener un buen complejo deportivo para el fútbol profesional ahí en Esteban Echeverría, ¿no? Ari Piñeiro, usted es de la zona de Villa del Parque. Intuyo que le va a preguntar algo al respecto, ¿no? Sin haberlo consultado, ¿no? Sí, antes que nada, agradecer la invitación a todos ustedes, como siempre un placer. Y, bueno, agradecerle a Pablo también por la posibilidad de preguntar. Y sí, me gustaría saber qué proyectos a futuro, en caso de que ganen elecciones, tienen con hacer Villa del Parque, que sabemos que está en condiciones muy malas y hay mucha gente hoy en día que socios y que hacen actividades hoy en día, todo. La verdad que yo lo digo porque voy muy seguido y la veo cada vez peor. Me gustaría saber a futuro qué es lo que piensan sobre la sede. Y en un lugar privilegiado que tiene. Sí, además estamos cerquita, ¿no? Bueno, esa fue una de las grandes asignaturas pendientes que tuvimos nosotros en nuestra gestión, y fue uno de los grandes cuestionamientos que le hicimos a Molina cuando él unilateralmente decide que sea Gastón Coborno el que encabece el próximo periodo, porque uno de los puntos, si uno agarra el librito que nosotros presentamos en el 2008 en la campaña, todas las diferentes áreas estaban expuestas, y la que no se cumplió fue la de Villa del Parque, donde había que darle un vuelco que no se le dio. El problema de Villa del Parque no es de ahora, ni de nuestra gestión, ni del actual, es de mucho tiempo atrás, porque casualmente, ante una falta de un proyecto de infraestructura, es todo un... cualquiera que la conoce ve que es todo un enjambre, un remache, va a entrar una pared, otra, y obviamente el deporte, muchos deportes crecieron, Argentina es un país que hace mucho deporte, y tiene federaciones y por ahí se van cambiando las reglamentaciones y quedan obsoletas las instalaciones. Por ejemplo, la cancha de básquet que tiene la sede no tiene las medidas reglamentarias para jugar federativamente al básquet. Entonces, si uno quiere jugar federativamente al básquet en Villa del Parque, no lo puede hacer, pero sí lo puede hacer el socio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es volcarnos al socio, al barrio mismo, para que no querramos competir deportivamente, federativamente y salir campeones de X deportes, sino que el socio venga y practique deportes en la sede. No, que esté ocupada la cancha para que jueguen los que hacen el deporte federativo, porque obviamente están 15, 20 personas, pero queda fuera la masa societaria. No es que vamos a dejar afuera a los que hacen el deporte federativo. Obviamente seguirán y tendrán mucho más apoyo, pero para que el socio vuelva, tenemos que darle lugares para que ellos puedan practicar el deporte, para que puedan quedarse en la confitería. Y si no, la sede, si uno va, casi no se puede practicar deporte. No, cuando nosotros tuvimos, teníamos un gimnasio que estaba concesionado. Dijimos, bueno, lo tenemos que dar al socio, se lo debemos al socio. Y no tuvimos la capacidad, la gente que estuvo en ese momento ahí en Villa del Parque, de que ese gimnasio funcione. Y hoy no hay ni gimnasio en la sede de Villa del Parque. Entonces esa problemática, obviamente que la vamos a cambiar. Vamos a volver a poner el gimnasio, vamos a intentar que el socio vuelva, pero con esta vuelta de tuerca, ¿no? Hacer, no digo un club de barrio, pero sí que sea una sede en la cual el socio que está en el barrio tenga lugares no solamente para hacer deporte, sino que socialmente pueda compartir con gente, y culturalmente hay un mundo para hacer en todos los clubes de barrio. Y obviamente también atender diferentes tipos de deportes que el barrio requiera, ¿no? Por ejemplo, paleta paleta es un deporte que por ahí en la década de 60 se jugaba mucho. Hay una cancha de paleta, pero la paleta ahí que está gimnasia artística. Hay que ver los espacios, hay que ver la infraestructura, cómo la vamos acomodando. Obviamente tenemos proyectado que la pileta ponerla climatizada para que en invierno también se pueda hacer, pero no para competir y que Racing sea campeón, medalla dorada de las Olimpiadas, sino que vaya el socio y que pueda, algunos de aquellos que tienen que hacer alguna rehabilitación en pileta, puedan hacer los largos que le mandan para mejorar por ahí algún desgarro o algún problema que haya tenido, pero también para que vayan y puedan hacer natación, que es lo que por él les gusta. Así que bueno, hay un montón de cosas en esa sede, la conocemos perfectamente, he ido miles de veces, pero tiene una gran falencia de infraestructura, hay que poner mucha plata para hacer una sede de primer nivel como uno desearía, ¿no? Entonces hay que dar una vuelta de tuerca. Nos preguntan por Juan Barbas, ¿no? Vamos a hacer un ping-pong porque quedan pocos minutos, pero acá nos dejan unas preguntitas. Vamos, el amigo Sergio. Una cancha de ping-pong en la sede, entonces. ¿El ping-pong también? Viene bien, ¿eh? Jugamos bien. Juan Barba. Final Tigre está haciendo un evento de ping-pong, así que no tenés. Tenemos gente amiga. Tenis de mesa, hay un torneo de tenis de mesa que está oficiando la Final Tigre, así que paso el chivo y anótense, acá hay una pareja más. Le mandamos saludos a la gente de la Final Tigre, que son amigos también. Nos preguntaban por ahí por Juan Barbas, ¿qué función va a tener dentro de este Racing en la nueva etapa? Sí, Juan Barbas obviamente volverá a estar en divisiones inferiores, la idea, y es un trabajo que lo entendió y lo hizo muy bien, que es el de reserva y selectivo y la preparación, como ya lo, un poco comenté, que era lo que habíamos hecho y lo mencioné en su momento con la pretemporada que hizo en Tandil en aquel momento. Obviamente la idea es que él vuelva y trabaje en ese último golpe de horno que necesitan los jugadores para pasar de esa etapa amateur a la etapa profesional. No, amateur lo digo en el sentido de no jugar competitivamente a nivel de primera división, porque muchas veces son profesionales, aún no habiendo debutado en primera, pero en esa etapa, ese último golpe de horno, ese dolor de avisorio, como decía antes, eso de empezar a ver a sus ídolos, que antes los ven de lejos o por foto, por televisión, que los vean en un vestuario, que lo vean en los entrenamientos, los partidos los días miércoles o jueves, previo que sean los rivales y que se empiecen a rozar con los ídolos o con los jugadores que están en primera, y eso de a poquito hay que mecharlos, ¿no? Es muy difícil para un jugador sacarlos de una quinta división y que vayan a debutar en primera con 40.000 personas. Lo tienen que ir haciendo a poquito. La idea es que inclusive concentren con la primera, aunque ni siquiera esté en la expectativa de que firmen planilla y que jueguen al otro día, y por lo menos vean lo que es una concentración, cómo comen, cómo viven, qué es lo que hace en la concentración, que participen en las charlas técnicas de primera, la motivación de por ahí el capitán o del técnico. Esto lo va a hacer que sea mucho más fácil y mucho más rápido la transición que tiene un jugador para jugar en primera división. Sergio, de la farmacia de Alena, que le mandamos un saludo, que estuvo antes de empezar el programa saludando, nos dejó unas cuantas preguntas, algunas ya contestaste, mejor dicho. uno hace el proyecto para el fútbol de las inferiores, ¿quiénes serían los responsables de llevar adelante dicho proyecto, ¿no? Sí, el sí, nosotros tenemos la Secretaría Técnica, que nosotros estábamos empezando a implementar en los últimos mercados de pase, obviamente la vamos a instalar definitivamente con un lugar físico que va a tener tres etapas. Una principal, que es la punta del iceberg del otro lado, ¿no? Hablábamos de punta del iceberg en el fútbol profesional, que es el equipo de primera y la idea de pelear campeonato. Y la otra es la captación. Si uno capta talento, es mucho más fácil que ese talento llegue a primera, y en ese trayecto de entre que entra en la novena división o en una división menor a la primera, está la parte que se llama formativo o de formación. La formación en lo táctico, en lo físico, los entrenamientos por puesto. Yo siempre digo, un marcador de punta tiene 10 conceptos que lo tiene que aprender, pero puede ir a aprender a primera, que muchas veces le faltan cuando llegan a primera. Lo tiene que ir aprendiendo en la novena división, que es mucho más fácil. Tenemos que tener formadores en divisiones inferiores. Ojalá que sean técnicos que hayan jugado en Racing, que estén vinculados con Racing, pero lo que tienen que ser es docentes, tienen que ser formadores. Tienen que empezar a aprender el fútbol, obviamente las categorías menores, y después empezar a tener la responsabilidad de ganar los partidos con la técnica ya implementada, ¿no? Si uno tiene muchos recursos técnicos, después con lo físico y lo mental, seguramente termina jugando muy bien en primera división. Lo mental lo tiene que ir elaborando, y también los formadores le tienen que ir formando el carácter a ese jugador. Jugador que en la novena, cuando tienen 12, 13 años, puedan parar un partido, pero tienen que aprender a parar la pelota, pegarle con las dos piernas, dos perfiles, cubrir la pelota, cabecear, también con los dos perfiles, hacer cambio de frente. Todo eso que tienen que aprender, pero tienen que aprenderlo jugando. No importa si pierden. Pero después, el jugador tiene que empezar a formar su carácter para cuando llegue a primera división, sepa lo que es un clásico, sepa lo que es jugar con 40.000 personas, sepa que cada pelota es la última y que Racing necesita precisamente ganar, y esto es la mentalidad que también tiene que ir, y esto lo tiene que ir trabajando la Secretaría Técnica. Esa Secretaría Técnica, el lineamiento lo hace Gabriel Weiner, que casualmente se dedica a eso hace un montón de años, trabajó con Bielsa en la selección argentina, trabajó con Martino en la selección paraguaya y trabajó con Pekerman en la selección colombiana en este último mundial, que se encarga de hacer los selectivos, de ver el sub-17, de ver el sub-20, y obviamente eso con el scouting de jugadores para ingresar a divisiones inferiores y también el scouting de jugadores para ser comprados para primera división. Por eso hablábamos de las ligas de Latinoamérica. A veces uno le va a querer comprar un jugador acá y obviamente ya está casi de moda que los clubes chicos ya no le venden más a los clubes grandes, quieren meter afuera para no reforzar a su rival, cosa que lo entiendo, y a los clubes grandes no se nos complica mucho más. Entonces, por ahí tenés que comprar alternativamente en Uruguay, Paraguay, Colombia, o esas, y ya tener por lo menos un central, que si no está en el mercado local, quizás lo encontrés en Colombia o lo encontrés en Uruguay. ¿Qué otra? Sí, también la pregunta, el tema del egreso del estadio, que es tan incómodo para el hincha, que es muy caótica la salida, si tiene proyectado algo, Mangareto, ¿no? Está en la parte esa. Sí, obviamente. Nosotros teníamos un proyecto que lo teníamos hablado en su momento con los dirigentes de Independiente, que era, y también con la Municipalidad de Avellaneda, que era tirar abajo, o sea, expropiar unas casas que hay entre la cancha Independiente y la cancha de Racing para hacer una plaza que se llamaba la Plaza de los Campeones. Ese proyecto está en la Municipalidad y obviamente lo vamos a impulsar. Al mismo tiempo también el tema de los estacionamientos, que a Racing le queda muy corto el estacionamiento. Volver a insistir con Aeronave para el lote que está del lado de Italia enfrente a Racing. Y también acá tenemos una lucha permanente con el tema que procede. A veces no nos dejaban entrar por la calle Italia. Y bueno, todo eso obviamente lo tuvimos, lo tenemos en el proyecto. Hay cosas que ya están implementadas, están en camino y obviamente continuaremos con eso. Los micros en la salida tendrían que estar en el Belgrano y no pueden estar en Colonia, Italia, que muchas veces están los micros ahí y se apiña la gente con los micros de la policía, los micros de filiales. Todo eso va a tener que ir para Belgrano, seguramente todo eso, uno como hincha. Yo la suerte que tengo, a diferencia de muchos otros candidatos, soy un hombre de tribuna, conozco el club, he ido visitante, he sufrido, he viajado, lo conozco perfectamente toda la problemática y los inconvenientes que sufre el hincha común, porque soy un hincha común, además de haber sido dirigente del club. ¿Quiénes son las personas que lo secundarían en la Comisión de Fútbol Profesional y qué antecedentes tienen? Bueno, ya nombré a Barbas, obviamente, que forma parte del fútbol profesional. Y lo que estamos negociando como director deportivo, manager, es con Diego Latorre, que sería la figura que nosotros tendríamos como manager para terminar de arreglarlo. Obviamente, Diego Latorre, como jugador de una trayectoria muy importante en el fútbol argentino, vinculado a Racing en una época de un buen fútbol que a nosotros por lo menos nos gustó. Y bueno, tenemos la expectativa que él tome la decisión de cambiar su buen presente periodístico para pasar a manejar uno de sus deseos, porque yo sé que él está entusiasmado con el proyecto de manejar ser el director deportivo de Racing, que junto con esa secretaría y con Barba como referente del selectivo y la reserva, creo que vamos a tener un muy buen equipo como para despegar definitivamente en Racing en lo que es fútbol. No hago la distinción entre fútbol profesional y amateur porque creo que es todo lo mismo. Bueno, antes de la despedida, Martín, una pregunta que ya tengo pensada la previa, pero hablábamos de Villa del Parque, hay un tema que es imposible evitar, que es el caso de Nicolás Pacheco. No estuviste obviamente vos en la dirigencia, pero si estás a partir de diciembre, es un tema que todo el mundo racionalmente le toca muy de cerca y quiere esclarecer cuanto antes. Sí, ese no es un tema menor y nosotros no lo queremos usar políticamente, no lo usamos como bandera ni estandarte, pero desde que ocurrió ese hecho, como responsables de lo que somos hoy la minoría, tanto en la Junta Fiscalizadora como en la Asamblea, hemos presentado notas en la Comisión Directiva, no menos de 4 o 5 notas, por ahí, pero creo mínimamente 4, creo que fueron 5, no quiero mentir, pero me parece que fueron 5. Y nunca jamás tuvimos una respuesta con respecto a eso. Y como sabemos que hay una responsabilidad que el club tenga civilmente, y seguramente los nuevos dirigentes, como Racing es una persona jurídica, van a caer sobre los nuevos dirigentes la responsabilidad de responderle a la justicia ante cualquier requerimiento que haga sobre qué pasó ese día, qué necesitaban, cuáles fueron los horarios, si sabemos quiénes fueron los socios. Estamos pidiendo casualmente que no le pedimos ni en su momento a Coborno o ahora a Blanco que no digan ni un fue. Que nos digan qué fue lo que pasó, por lo menos quiénes estaban, quién había permitido el ingreso de los socios, si había un dirigente responsable, si los horarios de entrada y salida, si alguien nos llamó por teléfono. Ellos dijeron que habían hecho un sumario en su momento, públicamente lo dijeron, que habían armado un sumario del Ministerio Interno y que se lo iban a dar a conocer al público. Casualmente preguntamos para que nos digan cómo terminó ese sumario. Nadie nos dio respuesta. Hace 15 días aproximadamente, nosotros lo fuimos a conocer, pero que ya no tuvo mucha trascendencia, los 20 asambleístas nuestros pidieron una asamblea extraordinaria a los fines de que nos den el informe ese, ¿no? Ya que no lo dan como minoría, que nos lo den por lo menos en la asamblea, ¿no? Que es el órgano máximo que tiene el club. El estatuto permite o con 500 firmas o con la firma de un tercio de los asambleístas. Como son 60 de los asambleístas y nosotros tenemos los 20, le pedimos a través estatutariamente una asamblea extraordinaria a los fines que le explique al socio y a nosotros, porque como socios queremos saber esto. Nada más, no echamos la culpa, no creemos que ellos sean los cómplices, no creemos en eso, pero creo que hay que deslindar responsabilidades y poner las cosas, por lo menos desde el lado de Racing, que el socio se sienta con la tranquilidad de que por lo menos los dirigentes o la institución los cuida, ¿no? Uno entra al club y tiene que estar sano y salvo. Esto es el principio básico de una persona jurídica y sobre todo de una dirigencia. Bueno, agradecerte, vamos a una mini ronda ahora para saludarte. Lo que dijimos antes del programa, el poder preguntar todo, poder escuchar la respuesta de todo, que eso es lo básico, pero que muchas veces no se da en algunos casos, pero la verdad que es un gusto de poder hablar de todo un poco. Es la primera, va a haber más seguro, va a haber más pizza seguro también, pero no, el gusto de poder hacer esto, ¿no? Santi Ramírez. No, me sumo a tus palabras, el gusto de haber podido hablar con vos. Culminamos entonces por ahora al menos la primera parte de la charla futbolística. Se pueden dar la mano entonces. Sí, nos damos la mano acá figurativamente y de verdad. Pero no, un gusto realmente. Ojalá que se puedan hacer varios de los proyectos si les toca ser parte del poder. Y bueno, desearle la mejor de las suertes y ya volveremos a hablar más de fútbol y de todo lo que toca con Racing. Sí, va a haber segunda vuelta seguro. Norberto Sintemi. Yo confío en Poderza. confío en poder estar. No hace falta agregar más nada. Ah, pues claro. Martín Casa. Sí, bueno, saludarte, Pablo, como siempre es un placer poder hablar con vos acá en Racing Sport, en Racing Fronteras, donde sea la oportunidad, y bueno, esperando que tanto vos como todos los dirigentes que quieran ser dirigencia tengan un proyecto por lo menos en común que sea el bien de la academia. ¿Y Ari Piñeiro? No, agradecer a Pablo y nada, que está buenísimo que la gente escuche, se informe sobre todo los candidatos y sobre todo las propuestas para saber a quién votar en diciembre. Agradecimiento aquí a Martín, el gusto de que estés también aquí como parte de, y cómo lo ves, así en dos palabras, a favor. Bueno, me parece que está preparado, que justamente una de las frases que estamos llevando a cabo desde la comunicación de la agrupación, y me parece que ha hablado de tantos temas que incumben la vida del club, que habla de una persona que ha vivido toda su vida en torno al club y lo quiere mucho y sabe las problemáticas que tiene y tiene capacidad para solucionar esas problemáticas que tiene el club. El gusto acá de tenerte, ya que estamos, despedimos también al otro Martín. Bueno, también, vos lo dijiste antes, ya lo ves presidente, pero hay que ir paso a paso. Sí, pero también es confiar en la persona, es ponerse la camiseta, pero es creer. O sea, uno es un profesional, pero también es hincha y sigue la idea. Y en ese caso yo confío y creo que la mayoría de los hinchas va a confiar en Pablo. Justo también que hayas venido. Gracias, igualmente. Bueno, Frank, ¿qué te puedo preguntar? Jesús, de tu papá, pero igualmente estás siempre con él, la acompañas desde hace muchos años también el mundo Racing, así que bueno, qué palabra tenés para decir. No, que desde chiquito me transmitió esta pasión, esta enfermedad, a mí, a mi familia entera, somos todos socios de nacimiento y obviamente queremos lo mejor para el club. Así que nada, me gustaría que la gente se preocupe por la política del club y que averigüe todas las propuestas de todos los candidatos para hacer un voto pensado en diciembre. Bueno, me gustó también que haya venido. Saludo ahí también a la señorita. Y Pablo, bueno, ya para cerrar el programa, siempre decimos qué tenés para decirle al hincha, al socio que está escuchando, que lo va a escuchar porque queda grabado en Chat AKD. Aprovechamos de mandarle saludo a Buja Nashiro desde Los Ángeles, a Javi Lepi de Costa Rica. Racing Sin Fronteras está los jueves, seguramente en algún momento también se hará una nota, ya se hizo en la previa el otro día. También ya estamos en 1:45, es impresionante, 1:40. Me va a cobrar caro, ¿eh? No sé qué va a decir el director de la radio. Me va a cobrar caro este exceso. No, es un gusto siempre. Bueno, y te manda un saludo Cristian Pellegrini, que el otro día también te vio. Sí. Dijo que te manda un saludo. ¿A qué tenés para decirle? No, pero es un amigo de mis años, cuando íbamos ahí a Punta del Este, a principios de la década del 80, que compartíamos y jugábamos al vóley en la playa. No, yo lo que le digo al socio, obviamente, que primero que tenga paciencia. Es difícil pedirle paciencia al socio de Racing, que espera siempre ilusionado los campeonatos y que pasan los campeonatos y no volvemos a salir campeón. Pero creo que lo más importante para el club es la pacificación y es casualmente tener paz. Y la paciencia forma parte de la paz que uno tiene que tener, ¿no? Y el amor por el club. Y eso lo escuché un poquitito el fin de semana con algunas banderas que se pusieron, que obviamente fueron absolutamente desubicadas. Creo que tenemos que, más allá de que estamos en una campaña política y en un año electoral, cuando vamos a la cancha queremos que gane Racing, intentemos apoyar al equipo, más allá de que nos guste o no nos guste el técnico. Lo más importante para Racing es ganar, tenemos que recuperar la grandeza, tenemos que ganar en todos lados. Y después discutamos el proyecto, pero fuera de lo que es el estadio, no traslademos a la cancha estas discusiones que podemos tener con respecto al club que queremos. Y quiero que en la campaña, y espero que en la campaña haya altura, de debatir ideas, de debatir propuestas, y que no haya chicanas. Lamentablemente Racing está mal acostumbrado a que haya afiches anónimos, que haya banderas anónimas, y que nadie se haga cargo, ¿no? Creo que lo importante es que cada uno exprese su voluntad de votar a uno u otro, de presentarse como candidato. El estatuto lo permite, y mientras lo permita todo el mundo puede acceder a él. Lo importante es que no se maten las ideas, que debatamos el club que queremos, y que una vez que gane las elecciones, la gane Podestá o la gane otro candidato, nos juntemos y apoyemos al nuevo candidato, porque es la única forma de que Racing en definitiva salga adelante, ¿no? De todos juntos. Hay que elegir, no importa si son tres listas, cuatro listas, cinco listas, eso el socio lo, después elegirá, pero una vez que estemos, pongamos cuatro o cinco puntos de política de Estado, de planes a seguir, y nosotros vamos a acompañar, nosotros acompañamos permanentemente a este gobierno, que no es el propio, con el cual tenemos muchas diferencias, pero a pesar de algunas decisiones que tomaron y que no estábamos de acuerdo, igualmente apoyamos, igualmente colaboramos, siempre estuvimos presentes, y creo que esa es una forma de hacer política. Muchos nos criticaron como que fuimos tibios, que fuimos cómplices, que no somos ni tibios ni cómplices. Intentamos que a Racing le vaya bien, no metemos palos en la rueda, criticamos cuando hay que criticar, damos las soluciones y explicamos por qué no nos gustan las cosas, nada más. Y creo que es así. No agredimos, no insultamos, no sospechamos ni de la moral ni de la ética de ninguno hasta que no tengamos pruebas. El día que tenemos pruebas, lo hacemos. Por eso nosotros contigo le pedimos que nos den explicaciones por el caso Pacheco, por ejemplo, es un tema puntual, pero no porque querramos o sospechemos de que ellos son los autores materiales del crimen. ¿Hay manera de dejarlo por escrito, o sea, para cerrar, gane quien gane, el convocar al resto, a que se acerque de verdad después de una elección y no que quede como en otras elecciones donde solamente estaban los que ganaron y prácticamente el resto miraba? Yo siempre digo, hechos, no palabras. Nosotros fuimos oficialismo y convocamos a las otras listas. A veces vinieron, a veces no vinieron. Por ejemplo, cuando hicimos la Comisión de la Memoria, convocamos a muchas agrupaciones, vinieron algunas. Hicimos el proyecto de la memoria y algunas en el medio del camino se fueron pateando puertas porque dijeron no me dan la fotocopia de todo el expediente de la criba de Racing. Cuando yo le dije, ¿sabes lo que son? Son cuatro habitaciones de un juzgado, el expediente de aquí de Racing. Yo si querés, vos sos abogado, yo si querés te doy un escrito donde te utilizas la fotocopia, que te van a dar la fotocopia y sacarlas vos, yo no puedo traer la fotocopia de todo el expediente. Entonces como no le dimos la fotocopia del expediente de aquí, ¿verdad? Que eran tomos y tomos y tomos y tomos y tomos y tomos, imposible de sacar la fotocopia y además no lo iban a leer, patearon y se fueron. Otros, con la Comisión de Memoria también, nos criticaban porque el abogado penalista que tenía Racing era Cunha de Barona, estaba vinculado con Blanquiceleste y hoy por hoy están en el grupo de Blanquiceleste, o sea que son chicanas políticas nada más, no pensamos en Racing. Como cuando hacemos oficialismo convocamos a las agrupaciones opositoras y cuando fuimos oposición siempre estuvimos al lado. El primer acto de gobierno que tuvo Gastón Codorra cuando asumió fue la presentación de la camiseta y yo fui y estuve en la presentación de la camiseta y la reacción del oficialismo fue ¿qué hace por estar acá? Y nosotros fuimos a acompañar un proceso democrático que seguía. Cuando presentaron el presupuesto dijimos no estamos de acuerdo con este presupuesto, pero como la gente masivamente lo votó y quizás los errados somos nosotros, le vamos a votar a favor el presupuesto para que lo ejecuten. Obviamente que al año siguiente cuando se votó el segundo presupuesto dijimos, no cumplieron con el primero. Tenían que haber hecho una cancha en el predio Tita Matiusi de césped sintético. Está esto, escrito. No cumplieron. Ya nos mintieron. Le mintieron a nosotros y le mintieron a la gente. Entonces no le aprobamos el segundo presupuesto. Pero por lo menos estamos. No hicimos lío, no de nada, pero siempre planteamos lo que nosotros consideramos. Pues lo mismo que el balance. Si ustedes mismos, que son oficialismo, dicen que la gestión del gobierno tenía un desaguisado económico, que no se veían los números, que se estaba gastando más de la cuenta y que los clubes cerraron y nos íbamos a ir a la quiebra, ¿cómo puede ser que a un mes, porque creo que el cierre, creo que asumió el primero de octubre, asumió Blanco más o menos, fin de septiembre, octubre, el balance cierra el 30 de octubre, o sea, eran un año, o sea, 11 meses de gastón gobierno, un mes de Blanco, o sea, era el balance de gobierno el que aprobó el oficialismo. ¿Nos querían nosotros meter que aprobemos ese balance? No, muchachos, no están los números, pedimos los números, nos dieron los números, bueno, lo aprobamos. Pero ellos aprobaron el balance de gobierno. O sea, que mal lo que hicieron previo, o después fueron cómplices de todo lo que hizo Gastón. Por eso que no se pueden separar de lo que fue el gobierno de Gastón, gobierno Blanco, y los que hoy integran la comisión directiva. Bueno, el gusto de tenerte, como dije antes, ¿no? Es el segundo especial nuestro, debería ser más especiales, va a haber segunda vuelta, igual nos vemos ahí por la cancha, así que el gusto de tenerte acá. No, gracias Pablo, si nos quieren seguir en Facebook es este Racing, en Twitter arroba este Racing, y el mío personal es arroba Pablo_Podestá en Twitter, y bueno, a las órdenes cuando quieran, siempre vamos. ahí van a ver las diferentes reuniones que hacemos con los socios. Mañana vamos a estar en la Ferrer y bueno, la semana que viene en Avellaneda y luego seguiremos con otras reuniones. Bueno, obviamente cuenten con nosotros también para pasar esa información, que lo hacemos de todos lados. El gusto de estar, el gusto de hacer este programa. Se viene un saludo que tienen que gritar todos, ojo, ojo, porque es un clásico del programa. Se dice aguante Racing, carajo, lo digo así despacito, pero al gusto de estar vamos a transmitir desde la Bombonera, seguramente esperemos dar vuelta a esta historia, esperemos que no hayan cosas raras. Estos dos últimos partidos hubo cosas raras nuevamente. Y no digamos a los 5 minutos que nos están bombeando, ¿no? Hemos dicho a los 5, a los 2 minutos, ya en Avellaneda, en esa cancha, entre comillas, ¿no? Así que, bueno, Martín Casada, el gusto de siempre. El gusto es mío, así que los esperamos el día domingo, la transmisión de la Bombonera, y el próximo martes con un nuevo Racing Sport. Arrancando tempranito, como siempre. Bueno, nos despedimos como es un clásico, ¿no? Ari, usted también, Ari Piñeiro, por favor, el gusto de que haya venido. El gusto es siempre mío, muchachos, gracias por todo. Bueno, y ahora sí, como decimos siempre, aguante Racing. ¡Carajo! Nos vemos hasta el domingo, chau. Esto fue Racing Sport. Nos volveremos a encontrar como siempre, en las buenas y en las malas, el próximo martes desde las 22. Racing Sport, siempre junto a la cadena. Armiño, pura y hermosa.